¿Cuál mar de México anuncia retiro de su director? La cadena de autoservicios Walmart de México y Centroamérica informó que su director general y presidente ejecutivo, Scott Rank, dejará su cargo a principios de 2015 y quedará como vicepresidente de consejo de administración de la compañía, además de separar ambas funciones en puestos distintos. Walmart informa a sus accionistas y al público inversionista en general que Scott Rank, su actual presidente ejecutivo y director general, se retirará a principios de 2015. A su retiro, asumirá el cargo de vicepresidente del Consejo de Administración de Walmart de México y Centroamérica, dijo la empresa en su comunicado. La cadena minorista destacó que bajo la administración de Rank, Walmart añadió nuevos formatos de negocio como Mi Bodega Aurrerá y Bodega Aurrerá Express, además de dirigir la integración de las operaciones de México con Centroamérica, pero no explicó las causas del ajuste en la estructura de la organización. El Consejo de Administración de Walmex concluyó que para apoyar el crecimiento futuro de la empresa es importante enfocarse a sus operaciones y fortalecer los servicios corporativos que les dan soporte. El Consejo aprobó que las responsabilidades de su presidente se amplíen para que algunas funciones ejecutivas le reporten, indicó. Enrique Ostale, actual presidente y director general de Walmart América Latina y presidente del Consejo de Walmex, fungirá también como presidente ejecutivo del Consejo de Administración del corporativo al sustituir a Rank, mientras que la compañía comenzará a buscar su nuevo director general. Fuente: El Universal, sección Cartera, domingo 19 de octubre de 2014.